Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Muy buenas tardes a todos los ciberescuchas que están sintonizando en este momento, alternando por tu radio online este lunes después de unas vacacioncitas de puente. Todos los que van a la escuela en este momento están de vacaciones, valga la redundancia. Y pues bueno, el día de hoy les vamos a traer cosas muy interesantes, muy padres. Traemos música de Mystica Girls, estas chicas que se dieron cita en el Festival Vive Latino. Son unas chicas que tocan metal. Aquí les vamos a dar información acerca de estas chavas que la verdad se rifan, y por ahí estaremos el 15 de mayo cubriendo la tocada que van a tener en el Hard Rock Café. Más adelante les daremos información acerca de esto. Y también tenemos a Toño que nos trae material, como podrán ver en el Facebook, alternando cambia de imagen. Bueno, no cambia de imagen, simplemente retoma la imagen original de lo que es este concepto para toda la banda que nos está escuchando. Y pues bueno, les recuerdo, los medios de contacto son msn@turradioonline.net. El mail es contacto@turradioonline.net para que nos envíen todas sus peticiones, sus mentadas de madres, sus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vámonos con un pequeño nuestro primer corte musical. Vamos a tener algo de Aterciopelados. El día de hoy, como les informé, vamos a retomar el concepto de alternando y vamos a tener de todo un poco. Ahora sí vamos a meter música más merol para que poder satisfacer los oídos de todos nuestros ciberescuchas. Entonces vámonos primero con algo de Aterciopelados y a continuación vámonos con algo de Tinta. Y regresamos con ustedes aquí en Tu Radio Online. Ya en unos momentos más se pondrá en contacto con nosotros nuestro amigo Toño desde Cancún para darle los pormenores de todo lo que sucede en el rock. Bueno, no se desconecten. Yo soy Ángel Sixto. Si estás escuchando Alternando. Pero buscaste por despertar y pasar. Yeah. Ya volvimos aquí en su programa Alternando. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno. Ya tenemos a nuestro amigo Toño en la línea. ¿Qué tranza, mi Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué ondita, mi queridísimo Ángel? Acá andamos de regreso después de un fin de semana un poco ajetreado, pero lleno de info y mucho rock and roll. Eso me parece perfecto. Le estaba comentando a toda la audiencia de los semillas que vamos a hablar el día de hoy. Y también les estaba comentando que platicamos con estas chicas de Mystica Girls, que vamos a ir a cubrir la tocada que van a tener el día 15 de mayo en el Hard Rock Café. No, es una banda que realmente les recomiendo al 100%, y es una muestra de que belleza y talento sí se llevan. Son una vaya que, de... Oye, pues si se lleva, pues yo me la llevo, pero como que a mi casa, ¿no? Brincos dieras, güey. La neta, sí. La neta, sí. La verdad es que muy bellas estas chicas y además súper talentosas. Son como musicalmente hablando, son geniales. Estamos platicando un ratito con Sophie y con Black Cat, que es la vocalista y la guitarrista. Y pues bueno, les vamos a cubrir el evento del 15 de mayo y ya les estaremos dando los pormenores de estas chicas. Les voy a platicar un poquito acerca. El género como tal es heavy metal. Estuvieron, tú que estuviste ahí en el Vive Latino, mi querido Toño, ¿en qué escenario estuvieron? No tengo idea, estaba yo dormido. No, no es cierto. ¿Y sí? No. Por algunos percances que tuvimos el día viernes, ¿verdad? Pero bueno, no, sí alcanzamos a estar por ahí un ratito. Estuvieron en el escenario azul. De hecho, ellas estuvieron después de las Cumbia Queers, que también son unas chicas ahí rock and rolleronas. Y pues bueno, se empezaron muy rudo ese día con bastante rock and roll. Abrieron, digamos, el segundo turno del escenario azul estas chicas de Mystica Girls, que pues la neta sí cautivaron a todos los presentes ahí en el escenario azul del Vive Latino, ¿eh? Sí, no, y además estas chicas ya han alternado con bandas de renombre como Ángeles del Infierno, Cadaveria, Misfits, Ágora, La Cuca, Maldita Vecindad, Dildo, El Aragán y compañía, Salvador y los Eones, Salón Victoria, Tex-Tex, San Pascualito Rey, etcétera, etcétera. Así es de que el bagaje que traen estas chicas es bastante amplio y precisamente el día de hoy traemos tres rolitas para que disfruten este material. Esta Sophie, que es la vocal, toca el violín de una manera genial, simplemente esa es la única forma que puedo, la única palabra que encuentro para describir. Y ya les estaremos dando ahí información y pormenores acerca de estas chicas. Yo me quedo con la bataca, Ángel. No, cálmate. Cálmate con esa bataca, ¿eh? No, bueno. Además, ahorita que ponga las rolitas que vamos a oír, van a escuchar qué manera también de tocar la batería. Es una batería que tiene doble pedal, Toño. Porque tú no, pues tú ya andas allá por la tierra del faisán del venado y no tuviste oportunidad de ver aquí los instrumentos que traen estas chicas y la neta rifan. No, sus instrumentos se les ve, pero muy lejos, muy larga distancia, créemelo. Sí, así es. Bueno, pues, ¿qué les parece? Estamos en medio de la primavera y pues uno anda un poco nervioso, ¿no? Y luego escuchando estas chicas tocando como tocan, pues bueno, perdón. Así es. Bueno, yo creo que nos vamos a ir a escuchar la primera canción, la primera rolita de estas chicas metaleras. Y vámonos, yo creo que con... Sí, Diluvio me parece muy buena selección para que se den un quemón. Y más adelante las vamos a volver a poner porque... Como podrán imaginarse, estoy enamorado del metal. Ahora sí me enamoré literal del metal. ¿Cómo ves, mi queridísimo Toño? No, pues sí, así, eso que ni qué. No, y mira, yo no estoy... Pero perdón, estaban ahí en vivo. Ahora sí que yo las vi primero. Lo siento. Pero nosotros platicamos frente a frente. Lo siento, discúlpame. Bueno, yo también frente a frente, pero pues no precisamente a platicar. No. Escuchen esto y ahorita regresando vamos a seguir hablando de estas chicas. Y mira, honestamente yo me considero un guitarrista frustrado. Yo siempre me fijo mucho en la guitarra, en la ejecución de la guitarra, pero desde que las oí por primera vez me percaté de la batería y no, wow, bueno. quien más. Aparte están preparando nuevo material, ¿no? Que yo sepa, andan trabajando en nuevas creaciones. Sí, sí, digo, como toda banda que se jacte de ser buena, pues todo el tiempo tienen que estar trabajando y generando material nuevo para todos los fans. Y pues bueno, no es la excepción. Están preparando su nuevo material para ya sacarlo próximamente. Y pues bueno, ya les estaremos dando información acerca de todo esto. Bueno, vámonos con esta rolita de Mystica Girls y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Yo soy Ángel Sixtus y del otro lado tenemos a Toño, desde Cancún Cantinarro. Cancún Cantinarro, no se desconecten. Soy Eric Neville de Dildo o DLD, como nos quieran llamar. Estás en Alternando de Radio Online, no le cambien, y mucho rock and roll. canción. Sí, si en algo te ofendí, te pido me perdones, es la intención. ¿Qué les pareció esta rolita de Mística Girl? La neta sí rifan, la voz está... Fíjense que habíamos oído una canción porque la alineación de esta banda ha ido cambiando con el pasar del tiempo, pero ahorita la alineación de ahorita ya es la definitiva. Tenemos a nuestra queridísima Jane, que es la líder, que es la bajista, Cynthia, que está en la guitarra, o mejor conocida como Black Cat, a Alice en la batería, y pues bueno, Sophie en los vocales y en el violín. ¿Qué te pareció esa forma de tocar el violín, Toño? No manches, sí está cañona, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Pero está chido, ¿no? O sea, que sean músicos experimentados, se ve que son gente de estudio, y pues que le metan recio al rock, ¿no? Cada vez creo que se fomenta más en el movimiento del rock el meter músicos de mejor calidad, ¿no? Sí, mira, aquí vamos a leerles un poquito sobre la historia. Esta banda se formó en el 2005, como ya bien dije, por Jane, que es la bajista, y son aquí del DF, y tuvieron, como les mencioné, varios cambios en la alineación, y 3 años consecutivos deciden en diciembre del 2008, ya grabaron su primer EP, un promo con 3 canciones, que es Rabia, Diluvio y Cuánto Quieres, que son precisamente la que acabamos de escuchar, Diluvio, y ahorita vamos a escuchar Rabia y Cuánto Quieres. Y pues bueno, la neta, rifan. Pero bueno, a ver tú, Toño, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Pues mira, una sugerencia que ahora sí que buscando ahí en el baúl, y ya sabes que siempre anda uno de metiche por todos lados, me encontré con un chavo que se hace llamar Chuck. No sé si alguien dentro de nuestros ciberescuchas lo haya escuchado. ya tiene un rato en el mundo de la música. Él es originario del Distrito Federal. Se vino a vivir ya desde hace un muy buen rato aquí a Cancún. Ajá. Y pues bueno, él siempre estuvo dedicado un poquito a la música y un poquito al circo. Y dentro de sus pininos se fue a estudiar música a Cuba durante un buen rato. Estudió composición, arreglos de piano. Y pues bueno, ahora, por el mismo impulso del gusto por el circo, se metió inclusive a una escuela de arte circense, ahí precisamente en Cuba. Y pues bueno, regresa a Quintana Roo y pues digamos que su tendencia empieza a ser un poco más musical y empieza a crear algunos proyectos musicales, y pues ya tiene que tomar una decisión y decide pues dedicarse a la música, al rock. Bueno, no es tanto un rock, es más bien, tiene unos ritmos un poco caribeños, un poquito, no sé si recuerdes esta banda de los 80, digamos que era Radio Futura. Sí, claro. Digamos que mezcla muy, muy, muy, digamos, en el fondo, unas tendencias de Radio Futura con pues una mezcla de ritmos caribeños así medio guapachosos. Están, la neta, bastante agradables. Y pues bueno, ya desde el 2007, 2008 aproximadamente sacó su nuevo disco. Se juntó con un músico también de allá del Distrito Federal, que inclusive fue su maestro, y pues bueno, lograron su primer LP que se llama Lo que vino, de lo que precisamente les traigo un par de rolitas que vamos a escuchar, de una textura bastante agradable al oído, bastante rica, y pues bueno, a ver qué les parece aquí a los ciberescuchas. Entre ellas dos rolas está Las nubes de Chuck, y precisamente lo que le da nombre a su disco, que es Lo que vino. Ok, me parece perfecto. ¿Qué tal si nos damos estas dos rolitas de Chuck y regresamos para mandar saludos? Porque ya tenemos aquí a toda la banda conectada en el Messenger de la estación, que es msn@turradioonline.net, para que nos agreguen, platiquen con nosotros, nos hagan peticiones, mentadas de madre y todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo ves, mi buen Toño? Me parece excelente. Pues nos vamos con la siguiente rolita, Las nubes de Chuck, y Lo que vino, del mismo cantautor mexicano, ahora dignamente cancunense y orgullosamente quintanarroense. Yeah, vámonos con esto. Llevaba todo en la maleta rumbo a canciones, que las libélulas bailaban, que las libélulas cantaban cuando querían enamorar, que las libélulas bailaban cuando querían enamorar. El viejo Antonio está cantando, comandante, el viejo Antonio en el camino. Vuela que vuela la palabra por la brisa, comandante. Los más pequeños tienen frío, comandante, los más pequeños que en el río. De ventajas no robaron, les robaron de su río. Ay, ay, viene, viene. Bonito, machico malacuelo, oye, somos aquí, ale. El viejo Antonio está cantando, comandante, el viejo Antonio en el camino. Vuela que vuela la palabra por la brisa, comandante. Bendita sea esa valiente melodía, bendita sea quien el mundo, que la cuide y la proteja, Santa Bárbara de Dios. Dime, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que abrió de pronto del pasado ese camino? No será igual, no será igual, porque gritaste con la vida lo que vino. Que rompía las ventanas por amor, y subían y bajaban la avenida y la cerrada del dolor, una lluvia de mil vientos que rompía las ventanas por amor, y subían y bajaban la avenida y la cerrada del dolor. Pues eso fue nada más y nada menos que el Chac, actualmente residente de nuestro lindo Cancún, Quintana Roo, originario del DF. No sé qué les pareció aquí a los ciberescuchas, a mí se me hizo un sonido bastante agradable. ¿Tú cómo lo viste, mi queridísimo Ángel? No, me pareció muy bueno. Al principio, así como comentabas, suena como musiquita de circo, pero está muy bien hecha la fusión, es como un crossover, ¿no? Sí, por sí, sí, es una fusión rockero de varios ritmos ahí medio caribeños, medio rock and rolleros, bastante amenos. Y pues bueno, creo que tú nos tenías por ahí preparado algo. Déjame nomás dar un par de saluditos a gente que ya nos está escuchando. A Tanchis, un besote enorme y un abrazo. Muchas gracias por estar escuchándonos nuevamente. A Pau, que también nos está escuchando, muchas gracias. Que semana a semana nos sintonizan. Un abrazote por allá también. A Javier, a Fernando, que nos está escuchando. A mi buen Agus, allá en el Distrito Federal. Ya regrésate para acá, Agus. ¿Qué demonios estás haciendo por allá? Y pues bueno, a toda la banda que nos hace favor de sintonizarnos. Y pues bueno, Ángel, te dejo ahora sí que el micro, que creo que nos tenías por ahí una muy grata sorpresa. Sí, a todos los ciberescuchas que nos vienen sintonizando de, no sé, unos 4 meses para la fecha, alguna vez trajimos aquí a cabina a una banda de chavos que se llama, o se llamaba, sí, se llama todavía Los Hiperactivos, e incluso los estuvimos siguiendo en algunas tocadas que tuvieron en bares por acá. Es una banda de thrash metal, pero ahorita tienen un proyecto alterno que se llama The Julian Junkie Boys. Y pues bueno, tenemos... A ver, otra vez, no, a ver, otra vez. The Julian Junkie Boys. Topas. Ese es el nombre corto porque dice... Los cerebros de Acacia, la fábrica de Jonás y los Julian Junkie Boys. ¡Amén! Pero qué mejor que el mismo Emanuel que tenemos ahorita en la línea para explicarnos un poquito acerca de este nuevo proyecto y nos dé los pormenores. Emanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí pasándola, Ángel. ¿Y tú? Muy bien, aquí andamos, como siempre, buscando nuevos talentos y buenas propuestas. A ver, platícanos un poco acerca de este nuevo proyecto alterno que tienes. Pues los cerebros de Acacia, la fábrica de Conas y los Julian Junkie Boys, pues es una banda que pues los Hiperactivos dejamos de tocar un buen rato después de una tocada en un bar de la Zona Rosa, y pues entonces yo tenía que hacer algo. Entonces este es un proyecto alterno que hice con unos amigos de muy aparte de los Hiperactivos, que pues está por el otro lado de lo que me encanta a mí tocar, que es el glam metal. Entonces buscábamos un nombre así todo fumadísimo. Entonces pues, nos pusimos a debrayar un poco y pues entonces le armamos, o sea, fue como algo bien extraño cuando surgió el nombre. Acá el guitarrista secundario, que es Aldo, que les manda saludos, escuchen, what's up. Entonces ajá. Así, o sea, es un proyecto de glam donde empezamos, o sea, nuestra mayor inspiración fue, como siempre, Motley Crue y Poison y Twisted Sister y todas esas cosas. Entonces ahorita lo que tratamos de revivir es un poco de esa escuela antigua del rock. Oye, pero dime algo, ¿van a tocar, empezar tocando covers o están haciendo material propio? Estamos haciendo material propio porque lo de tocar covers ya es como... Ya pasamos por esa etapa, entonces estamos haciendo material propio. Me parece perfecto. Oye, ¿y cuánto tiempo tienen con esto? ¿Ya tienen algo, algún demo de alguna canción o apenas están haciendo maquetas? No, estamos haciendo apenas las maquetas de todo. Ya tenemos una canción, bueno, tenemos 2 o 3 canciones inconclusas, una canción completa. Y pues primero nos vamos a poner a pensar en más canciones para poder grabarlas, porque hasta el momento sentimos que aún no estamos así como 100% preparados para grabarlas. Pero pues en cuanto tengamos una canción grabada, ya sabes que la exclusiva será para Alternando en tu radio online. Yeah. Sabes, en cuanto esté preparada ya serán los primeros en escucharla. Me parece perfecto y aquí será bienvenida la canción, porque para eso es este espacio. Y también quiero hacer el comentario de que, bueno, para todos los que también empiezan sus bandas, que es muy importante estudiar, no nada más es, ay, me voy a dedicar al rock y ya. Emanuel está estudiando en una escuela de música, al igual que, como les comenté hace ratito, estas chicas de Mystica Girls son mujeres preparadas, que, bueno, de por sí traen la música por dentro. Hay que estudiar, jóvenes, no es nada más de, ay, me voy a poner a bajar las partituras de internet y saco las rolas. No, tiene todo un proceso que hay que seguir. Y pues bueno, ese es el, como su amigo Ángel yo soy, este consejo les doy. ¡Ah, qué mamila! Pero bueno, ¿Y sí? Oye, ¿y tienen ya alguna fecha o algún aproximado de cuándo van a tener su primer rola? No no estamos 100% seguros, no te podemos decir nada todavía. O sea, la rola ya está, simplemente falta grabarla y pues darle, pues ya como sea, cuando estás grabando siempre salen ideas nuevas, no entiendo por qué, pero igual cuando estás tocando el en vivo, de repente te pones a pensar y dices, no, es que esto le falta a esta canción. O sea, es como cualquier cosa, ya cuando la estás tocando, dices, no, es que le podemos meter esto para que suene todavía mejor. O sea, nunca está completa una canción, o sea, podrá tener 10 años de grabada y siempre al músico se le va a ocurrir algo diferente. Entonces, por eso ahorita queremos tener al menos lo mejor posible las canciones y el material para poder dar una buena muestra, una buena demostración. Me parece excelente. Toño, ¿tienes algo que quieras preguntarle aquí al buen Emmanuel desde la tierra, sí, del paisaje, bueno, y del venado? Lo escuchamos ya alguna vez ahí en el, como tú decías, en el programa de los hijos en cabina, me acuerdo muy bien, con un sonido bastante pues ruidoso, valga la redundancia, bastante rico en cuanto al metal se refiere, y quisiera preguntarle en este proyecto con qué tendencias están saliendo, con qué ritmos están predominando. A ver, ¿cómo fue la pregunta? Que si le puede repetir la pregunta, Toño. Sí, que con qué ritmos están saliendo, o sea, con qué influencias, digamos, están metiéndose en ese nuevo proyecto, o simplemente están sacando lo que se les ocurre. No, sí tenemos influencias, por ejemplo, lo que es Motley Crue, lo que es Poison, Twisted Sister, ¿qué más podría ser? Pues no sé exactamente, esas son como por ejemplo nuestras tres principales influencias y sobre eso queremos poner nuestro sonido. No sé, también a veces se nos ocurre algo parecido a los Scorpions o Kansas, no sé, es que lo que queremos con este proyecto es como revivir esa escuela que se perdió, porque por ejemplo escuchamos música muy buena, música rock muy buena de los últimos tiempos, pero no sé, y pues la puedes escuchar y todo, pero lo que tratamos de revivir ese espíritu que se tenía antes, donde el rockero y eran, no sé, como, no sé, por ejemplo, todos los excesos que tenía ese glam de antes. Por ejemplo, pues Motley Crue, ¿qué vida llevaban? Bueno, no exactamente revivir los excesos, porque ese no es el plan, sino la actitud del rockero. Sí, yo lo que yo entiendo al escucharte es que al decir revivir lo que es el glam, si bien las bandas actuales igual tienen muy buena calidad, son bandas ya evolucionadas, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Ya tienen influencias, ya son propuestas nuevas, y tú, por lo que me dices, lo que quieres es revivir el glam metal como tal. Me imagino que saldrán al escenario con las matas largas, pintados como los crepes, como Vince Neil en aquel entonces. Exacto. ¿A eso te refieres? Sí, exactamente. Bueno, también la música, el sonido, sacar, por ejemplo, por ejemplo, yo no sé sobre una banda de glam de estas épocas. Lo que quiero revivir más que la actitud y todo eso es el sonido, o sea, el sonido, las letras, todo lo que tenía, porque por ejemplo puede ser un sonido a veces muy rudo, pero puede ser muy cursi, es lo que tiene el glam metal. Entonces es lo que queremos revivir, o sea, el sonido de las canciones de los 80s y los 90s, cuando fue muriendo esto. Por ejemplo, Kiss, queremos sacarle algo así, donde eran como bien eran como rudos, fresas, sentimentales, era algo bien extraño así. Pero, o sea, el sonido era muy interesante, eran letras muy profundas en algún momento y en algún momento muy superficiales. Pues eso es exactamente lo que queremos hacer con este proyecto de los Julian Junkie Boys. Me parece excelente. Bueno, pues yo de una vez te digo que aquí tendrás el fan número uno, porque yo, como ya lo saben nuestros ciberescuchas, yo soy amante del glam metal, porque pues bueno, fue la época que me tocó vivir. Y lo que me recuerda, ahorita les voy a dar una liga para que entren a un artículo, ahorita les platico, me acordé, lo siento. Pero bueno, entonces vamos a estar al pendiente de ustedes, mi querido Emanuel, para que en cuanto tengan ya el material, pues luego lo sacamos del horno y lo venimos a poner acá para que toda la gente vea de lo que estás hablando. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Y pues nada más mandarles un mensaje que lo que dices es la super verdad, que el estudio siempre es primero, y por más lejos que haya llegado Vince Neil sin haber sacado siquiera la secundaria, pues la escuela es primero. Además, siempre puedes tocar mucho mejor. Siempre puedes tocar mucho mejor sabiendo. O sea, claro, si sabes lo que estás haciendo, es mucho mejor. Por supuesto que sí. Así es, bueno, pues muchísimas gracias, mi buen Emanuel. Entonces vamos a estar en contacto y vamos a estar al pendiente, te vamos a estar pisando los talones para que en cuanto esté el material vengamos. Y es más, a ver si programamos un acústico para la semana que entra, para que vengan aquí a cabina a echarse unas rolitas en vivo de lo que ya tienes ahí todo maquetado. ¿Qué te parece? Ok, me parece muy bien. Me parece excelente. Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto. Ok, hasta luego. Bueno, pues este chavo fue Emanuel. Como bien ya dijimos, tenían un proyecto de thrash metal que se llamaban Los Hiperactivos. Y pues bueno, ahorita ya me gusta esa actitud de querer seguir innovando, de seguir creando. Y pues bueno, de eso se trata esto. Y pues bueno, también recuerden, si tienen ustedes alguna banda o conocen a alguien que tiene una banda y quieran que su música suene, con todo gusto lo pasaremos aquí. Nos tienen que mandar un mail a contacto @turradioonline.net y con todo gusto pondremos aquí la música para que la escuche toda la gente. Y pues bueno, quiero mandar a saluditos antes de darles la nota que les iba a dar acerca de un artículo que escribió nuestra amiga Sophie de Mystica Girls. Y vamos a mandar un saludo a mi amiga Jess, que nos está escuchando ahorita desde su trabajo. Un saludo. Vamos a mandarle un saludo también a nuestro amigo Axel, que nos está escuchando desde el trabajo. Se está brincando. Saludos desde Cancún a mi queridísimo Axel. Un abrazote. Así es. Se está brincando los firewalls de la PGR y de migración al mismo tiempo para poder estarnos escuchando. ¿Está mal? No, para nada. Al contrario, aquí el rock es lo que hace que podamos hacerlo. Y pues bueno, voy a tener que decir el nombre de una revista en línea, porque ahí nuestra amiga Sophie escribió un artículo acerca de la música de los 80, que a pesar de que ella no es, bueno, nació en esa época pero no la vivió como tal, pero entren a ver el artículo y voten, porque ahora que estuvimos platicando con ellas me enseñó la revista impresa, lo leí y tal cual, como cuando te pones a platicar con tus amigos de aquella época, te acuerdas de los peinados y de esto, bla, bla, bla, te transporta hasta esa época. Está muy bueno. Tienen que entrar a la revista Marvin, que es marvin.com.mx, y ahí busquen Marvin en papel, y ahí van a encontrar la portada viene Caifanes en la portada, es negra, y ahí busquen el artículo y voten, porque la neta rifó. Escribe muy bien esta chica, es uno más de sus talentos, además de cantar maravillosamente. Ni se nota que Ángel es fan de las Mística ahora, ¿verdad? Sí, me declaro fan 100%. No, te dejaron anonadado, mi queridísimo Ángel, ¿eh? ¿Y sí? Te dieron un flechazo mero. Así es, estas chicas me dejaron flechado, las cuatro. Pero bueno, y también quiero mandar un saludo a... dice aquí su nickname, Princesita... La chica fresa que nos está escuchando, dice que es mi fan número uno. Pues muchísimas gracias, está tu saludito. Y también vamos a mandar saludos a Toño de Cancún. ¿Tú sabes quién es Toño de Cancún? A Toño de Cancún, pues sí. Soy yo, güey. Ah, ¿en serio? Bueno, pues es que aquí nos escribió. Ah, no es cierto. También a nuestro queridísimo Joe, que nos está escuchando desde la escuela. Mira, eso me parece perfecto. ¿Qué te parece si le subes para que nos escuchen todos? O lo que es mejor, darles la dirección a todos tus cuates para que nos estén escuchando. Y pues bueno, ya no quiero seguir hablando. Vámonos con otra rolita de Mystica Girls. Que bueno, yo ahorita le voy a echar todos los watts. Vámonos con... Ya escuchamos Diluvio, ahora vamos a escuchar la canción de... ¿Cuál sigue, producción? Es que no alcanzo a ver. ¿Cuánto quieres? Que también está bastante, bastante excelente. y después nos vamos a ir con algo un poquito más metal. Vamos a hablar un poquito de esta banda, Dagobah se llama esta banda. Entonces vámonos con esto y regresamos con ustedes aquí en Alternando. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtus. Yo soy Toño. No se desconecten. y esto fue Mystica Girls y Dagobah. Me preguntaban ahorita que qué tipo de música es Dagobah. Es un poquito de metal industrial francés, que a mi parecer está bastante a gusto. ¿Cómo ves, Toño? Está rudo, ¿no? Está fuerte son, pero ¿sabes qué? Es. Que tiene sus ritmos bastante marcados. Esa parte me gustó. Sí, son bastante buenos. Y pues bueno, ¿qué más tenemos de música, mi querido Toño? Pues nada, pues ahora sí que aprovechando que nos encontramos por allá, por el Vive al Buen Manuel de Guillotina, de este grupo de alternativo, un poco de grunge, un poco de hard o como le quieran llamar. Pues nada, pues nos topamos por ahí y fíjate que tenemos noticias que andan armando un nuevo material que, pues bueno, por cuestiones de derechos de autor todavía no dan a conocer prácticamente nada, andan trabajando en el estudio y pues bueno, pues esperemos que el buen Manuel Suárez, el buen Charpenel y el Manco pues nos sorprendan con algo como los que nos tiene acostumbrados comúnmente con sus ruidos bastante rudos. Desde su último álbum que fue Dispara, desde el 2008, que ya no han sacado nada, se han dedicado, digamos, un poquito a las tocadas en vivo, a la participación en festivales y giras, que ya anduvieron de gira también por los Estados Unidos, ahí anduvieron rolando, al parecer, pues, con bastante éxito. Y pues bueno, retomando un poquito del grupo, de este grupo que a mí en lo particular me encanta, me puede gustar demasiado. Pues también traje un par de rolitas para los ciberescuchas. Una de ellas es Respirar, que pues va con una dedicatoria especial que nos la pidieron por allá, es para mi queridísima Tanchis. Ahí va esa rolita que la pidió desde hace ya un rato y pues bueno, al fin se la estamos complaciendo. Y pues bueno, otra rola que la traemos en vivo es la de Yaque, que es en vivo desde el Teatro Metropolitan. Es un disco en vivo que sacaron en el 2003, que se llama Provocando el Personal. Y pues bueno, a ver qué les parece, que los ciberescuchas, ¿cómo ves, mi queridísimo Ángel? Pues me parece muy bien. Mira, ¿qué te parece si primero ponemos, la mandamos al siguiente corte ahorita? ¿Tienes saludos por ahí? Saludines, sí, tenemos un buen repertorio de saluditos de gente que ya nos está sintonizando desde hace rato. Un saludo para Michelle, espero que ya te estés recuperando. Créeme que no era mi intención mandarte así a tu casa. Al buen Agus, que nos sigue escuchando. Un saludo también a toda la banda del Club Camaro Cancún que ya nos está escuchando. A mi queridísimo Noé, allá por Coba 93, también un gran saludote, gracias por la sintonización, por la sintonizancia, al buen, a Laura que ya nos está escuchando otra vez, ya era hora que nos volvieras a escuchar, mi queridísima Loris, ¿qué onda? No nos falles, sigue escuchando aquí tu programa alternando, a Iris, que también ya nos está sintonizando, a Pau, y a mi brother Mauro, quien me acompañó en aquellos momentos de slam y mucho rock and roll en el Vive Latino. Me parece muy bien. Bueno, pues vámonos a escuchar estas rolitas que llevan su dedicación, su dedicatoria. Y regresamos con ustedes aquí en Alternando para seguirles dando más información y también más saluditos. Y vamos a hablar un poquito acerca de la nueva imagen de Alternando, que no es nueva, más bien se retomó porque estaba ahí guardada en el arcón. Y regresamos con ustedes. ¿Qué te parece, mi buen Toño? ¿Quieres mandar a la rola? Quiero mandarlos, pero no, perdón. Es que, no, disculpen ustedes. El frenesí laboral tiene sus consecuencias. Sí, los mandamos aquí a las rolas de Guillotina. Nada más que Respirar con su respectiva dedicatoria y Yaque en vivo desde el Metropolitan. Vámonos con esto. ¡Au! Soy Manuel de Guillotina, desde el Vive Latino 2010, mando un saludo a toda la banda que está escuchando Alternando. oscuro que hay en mí, tratando de olvidar, caí, pudiendo solo desunir las partes imposibles de rearmar. Arranqué nuestro interior para romper lo que dejó de ser. Luchamos sin darnos cuenta, perdemos el control. nuestra diversión. Ahora sí, ¿cómo está la banda? ¡Puño arriba! No tenemos que perder. Vivir callando a los demás es fácil cuando no tienes que decir. Luchamos sin darnos cuenta, perdemos el control. Quedarnos a el resto de nuestro decepción, nuestra diversión. ¡Vientos! Pues eso fue ya que, y pues ya que, ya que, ya se gastó, como dirían por acá, por los caribes mexicanos, ya se gastó. ¿Ya se gastó? Ya se gastó, chavo. Te busco, y no te busco. ¿Y no te busco? A ver, dinos una bomba. No, están las que me haces, no están como para pasarlas al aire, cabrón. A ver. ¿Cómo va a ser? Ahorita mi buen Toño tiene aquí información acerca de otra bandita que trae, que es Avantasia. Pero antes quiero darles información acerca de AC/DC, que se aventó el soundtrack de la película Iron Man en colaboración de entre Marvel y Columbia Records. Bueno, esta banda de AC/DC lanzó su álbum que se llama AC/DC Iron Man 2 el pasado 19. Y pues bueno, trae 15 temas clásicos ya de esta banda, que fueron seleccionadas de 10 álbumes de estudio, que va desde son temas que van desde el 70, de 1976 al 2008. Y pues bueno, ahorita vamos a decirles unas, porque tengo aquí la lista completa de tracks. Y pues bueno, con motivo de este lanzamiento se realizaron unos videos a los temas Shoot to the Thrill y Highway to Hell, que fueron filmados completamente en vivo en Buenos Aires durante la gira en apoyo a Black Eyes, álbum ya aclamado por la crítica. Y bueno, el Black Eyes Tour fue la segunda gira más exitosa en esta industria de conciertos, de acuerdo la agencia Polestar. Y bueno, ambos videos incorporaron las imágenes exclusivas de esta película Iron Man 2, que ya vi el trailer y está rifada. Se ve que está muy chida. Aparte, ¿sabes qué? Desde la primera película, su soundtrack estuvo bastante, bastante mero, cabrón. O sea, de hecho, pues sí me latería a ver si podemos sacar un especial ahí acerca de los soundtracks de estas dos películas, que están bastante interesantes. Digo, si ya estás con Fly to the Hell de AC/DC, estás hablando de rolas que son, yo creo que base, inclusive para muchos grupos y mucha gente que hace nuevo metal. Pues estarlas viendo en una película de nueva cartelera, pues es un orgullo, ¿no? Sí, claro, porque de alguna manera la revive. Mira, te voy a decir algunas de las rolas que vienen en este disco de recopilación. Mira, viene Shoot to the Thrill, Rock and Roll Domination, Guns for Hire, Cold Hearted Man, Black in Black, Thunderstruck. Black in Black, no, bueno. If You Want Blood, You've Got It, Evil Walks, TNT, Hell Ain't a Bad Place to Be, Have a Drink on Me, The Razor's Edge, que también es un clásico, Let There Be Rock, War Machine y Highway to Hell. Está no, excelente, bueno, no, pues esta selección de rolas. No, pues está excelente, la neta está así muy, muy, muy chido. Como tú dices, muy clásico. Aparte, bueno, es muy clásico desde el nombre, ¿no? Porque, pues digo, recordemos que Iron Man, pues, es un clásico de los Black Sabbath, de 1742. No, pues de los 70, ¿no? Por ahí del 75, 77 que sacaron su rola. Y pues de hecho viene en el soundtrack de la primera película de Iron Man. Así es. y pues sí, la neta sí está muy, muy rifado. Pues vamos a aventarnos un programita después, ¿cómo te parece, Ángel? Me parece excelente, vamos a prepararlo, cómo no, con todo gusto. Y pues bueno, quiero mandar a más música para que después de este pequeño corte nos des toda la información que traes acerca de Avantasia, que también es una banda que me late bastante. Y vamos a escuchar algo diferente, vamos a poner ahorita una canción de La Cuca, este tema que se hace a bien llamar Me Vale Madre. Y también traemos algo de... ¿Qué vamos a poner, producción? Caminos de Michoacán. ¿Mandé? Caminos de Michoacán. Caminos de, ¿no?, Michoacán en versión metal. Me parece muy bien, ¿no? Vamos a escuchar a nuestro buen amigo Salvador de la Castañeda, que también pertenece a Salvador y los Eones. Y pues bueno, ahorita los dejamos con esto y regresamos con ustedes. Yo soy Ángel Sixtos y por allá tenemos a... Toño desde Cancún. No se desconecten. Y también me vale madre si tú tienes Urzuela. Me vale madre si tienes piojos. Oh, si por necesitarte tú me sacas los ojos. Me vale si eres fiel. Me vale si eres virgen. Me vale si eres cruel. O si no te distingue de una cualquiera. Problemas triviales, porque tú me tienes bien vinculado. Y me vale madres todo lo de tu pasado. Me vale si eres fiel, me vale si eres virgen, me vale si eres cruel, o si no te distingue de una cualquiera. A mí me vale madres. Aguerrido y prendido, caliente, Salvador, voz de la Castañeda. Creí cuando

desde la Ciudad de México para todo el mundo, alternando por tu radio online. Ah, no mams, no mams, ya regresamos aquí después de estas rolitas de La Cuca con... Ay, vale, ¿pero madre, qué, no va a venir tu mamá? Sí, sí, la verdad sí me la jalé, ¿verdad? Lo siento, disculpen ustedes. Bueno, quiero mandar saluditos porque yo no sé qué le pasó a los ciberescuchas. Como no hay clases, yo creo que andaban en Coyoacán o algo así echándose sus drinks. Pero bueno, ya regresaron por acá. Le quiero mandar un saludo y un beso a Yasmín, que ya nos está escuchando aquí por el Fernando. Yeah, yeah. Así es. Bueno, Toño, te cedo los micrófonos para que nos hables de Avantasia. Anastasia, como nos dijeron por aquí. Para que nos digas qué nos tienes el día de hoy. Ah, no, ya no digo ni madre, güey, ya me voy, gracias, bye. No, pues sí, fíjate que ya tiene un ratito que descubrí este grupo de Avantasia, que fíjate que el proyecto nació en una gira precisamente de este grupo Edguy, que ya tiene un rato en el ámbito metalero. Así es. Cuyos líderes Tobias Sammet, que pues bueno, también ya es famoso por sus vocales y su participación en muchos proyectos del género, sobre todo de speed metal y un poquito de thrash. Y pues bueno, se le ocurre a este Tobias Sammet en una gira, es decir, bueno, empezó a invitar gente en sus tocadas y pues quiere hacer una especie de ópera metalera. Y pues crea lo que es Avantasia, que viene de dos palabras, que es Avalon y fantasía, que pues bueno, a final de cuentas su nombre lo dice, ¿no? Y así empieza es. A invitar gente, y pues imagínate cómo empezó el proyecto, que pues tiene dentro de su trascendencia la participación de gente como Michael Kiske, que es el vocalista de Helloween. Obviamente, Tobias Sammet, de Edguy, Alice Cooper. Tenemos en sus filas, también han estado por ahí gente de Angra. André Matos, que fue vocalista también de Angra, este grupo de speed metal también de los 90s. Gente de Scorpions, Klaus Main, estuvo también trabajando ahí con este Tobias Sammet en el proyecto de Avantasia. Y empiezan su primer disco en el 2001. Que pues bueno, como ya es acostumbrado en este tipo de grupos, como lo que es Helloween, nos narran historias, nos presentan álbumes al estilo muy, pues muy libro, muy, muy, muy novelesco, y pues nos presenta lo que es el Metal Opera 2001 y el Metal Opera Parte 2 en el 2002, y de ahí se van hasta el 2008, que sacan su siguiente disco, que es el Scarecrow, del que tenemos un poquito de material por ahí también. Que tiene un hit, que es el de Lost in Space, que pues bueno, en esta ocasión por cuestión de tiempo no lo podemos transmitir, pero pues que es una muy muy buena recomendación a todos los ciberescuchas, esto de Scarecrow. Y pues bueno, si todavía no están escuchando por ahí, estos chavos de los hiperactivos, cuyo nombre acaba de cambiar al verdadero hombre de amén. El nombre es Los Cerebros de Acacia, la fábrica de Jonás y los Julian Junkie Boys. Para los cuates de Julian Junkie Boys. Ajá, bueno, eso. Bueno, si nos están escuchando, pues yo creo que les va a gustar bastante, ya que están muy apegados al glam metal y a lo que es música de metal ochentera. Yo no clasificaría como glam metal aquí a Avantasia, porque sí le meten un poquito más de percusiones, se sale un poco quizás de este movimiento de glam, de romanticismo, hasta inclusive caer en la cursilería del glam, sin afán de ofender, pero es parte de la característica del glam. Y pero pues sí lo... Cálmate, sí lo empato con el mucho con el estilo de los metaleros de los 90s y 80s. ¿Me vas a decir algo, Ángel? Que te calmes con el glam. Sí, ese chico corriente. No, no es cierto. Cálmate. No, sabes que yo también soy seguidor del glam metal. Digo, me inicié yo en el ámbito metalero con el glam, con aquellos grupos como Skid Row, Poison y demás. Pero pues créeme que este proyecto de Avantasia se apega mucho a aquellos ayeres, ¿eh? A pesar de ser un proyecto nuevo, el estilo es muy muy apegado a aquellos ayeres. La verdad es que por eso precisamente me terminó de encantar. Y pues bueno, en este año, precisamente en el mes pasado, presentan un álbum doble Bueno, básicamente son dos álbumes. Uno que es The Wicked Symphony, que trae la continuación de Scarecrow, que fue el que sacaron en 2008, y un segundo álbum que se llama Angel of Babylon, del que precisamente traemos una rolita que le da nombre precisamente al disco. Y pues bueno, ahora sí que ya los ciberescuchas serán jueces de este sonido muy, muy ochentero, muy, muy particular de lo que es Avantasia. Y pues digo, en mi muy particular punto de vista, es una banda que yo creo que tenemos que seguir muy de cerca, sobre todo por el nivel de artistas que están participando con él, ¿no? De hecho, ahorita tenemos en programación una rolita que es la de Master of Toys, o de, más bien de Toys Master, que, donde participa Alice Cooper. De hecho, él es el vocal en la canción de Toy Master. Y después viene The Angel of Babylon, en donde participa con sus guitarras el ex guitarrista de Angra, André Matos, y bueno, que también estuvo también participando en los vocales ahí mismo en la misma rola. ¿Cómo ves, mi queridísimo Ángel? Me parece muy bien. Pues, ¿qué te parece si mandamos a estas rolitas para que todo el mundo escuche esta banda de Avantasia y regresamos con ustedes? Porque además seguimos ok, ajá, vámonos, sí, de regreso, sí, y entonces yo continuamos con el programa. Yo también estoy practicando el portugués, creo que empezamos a vocalizar bastante bien, ¿eh? No mames. Bueno, vámonos con esto de Avantasia y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Recuerden, msn@turradioonline.net y contacto@turradioonline.net. No se les olvide, entren al MySpace, Facebook. Lo que quiero decir, mi compañero Ángel. Lo que yo quise decir es que se conecten. Ya cállense. Y ahorita regresamos para hablar acerca de la nueva imagen de, ajá, Alternando. Ya vámonos a esto. Adiós. Turn off the Eso fue nada más y nada menos que el buen Tobias Sammet al frente de Avantasia y en las vocales Alice Cooper. ¿Cómo viste, Ángel? Más que excelente. De hecho, ahorita que estábamos oyendo aquí en el estudio la rola, estaba haciendo otras cosillas por acá y luego resaltó la voz de Alice Cooper con esta última canción y hasta brinqué y grité de la emoción. No, sí, la neta es que es un muy buen proyecto y, pues bueno, habrá que seguirlo de muy de cerca, ¿no? ¿Y tú qué onda? ¿Ya regorgoreaste algo? ¿Ya te enjuagaste el océano? ¿Hiciste algo al respecto? No, lo que pasa es que no estaba yo aquí, estaba el famoso Sammy que aparece en televisión en algunos programas. Era mi super yo el que estaba aquí atrás del micrófono. Pero bueno, ya me hice unas gárgaras para... ¿Eh? Ok. Sí, fíjate que las pastillas de desapendejón son muy buenas, ¿eh? Sí, lo bueno es que no requieren de receta médica. Ok, sí, quiero mandar un saludo directamente a una paisana tuya, mi querido Toño, a Jimena, que nos está escuchando desde Mérida, Mare. Ah, ¿cómo va a ser? Ah, buenas tierras, la Blanca Mérida, Tavo. Parece excelente. No, pues, ¿qué pasó? Nosotros estamos un poquito todavía más al sur, pero un saludote allá a la Blanca Mérida. Qué bueno que ya nos escucha cada vez más gente por acá, ¿eh? Así es, así es. Y pues bueno, vamos a mandar saluditos. Quiero mandar otro saludo a Tanchis, que ya aquí nos pone, hola, alternando. Y ya está conectada aquí en el MSN. Lo mismo deberían de hacer los demás. msn@turradioonline.net para que nos agreguen y se pongan en contacto con nosotros. Como habrán notado, el salvaje no está. ¿Tú te habías dado cuenta, Toño? ¡Ay, el salvaje! Sí, es cierto que también tenemos a alguien. ¿El no, salvajón? Sí, claro. El buen salvajoncito. El salvajoncito, así es. Pues no pudo por cuestiones extracurriculares. No quiero entrar en detalles porque, bueno. Y vamos a mandar un saludo también a nuestra querida Yasmín, que nos sigue escuchando, que me dijo, ay, a mí no me gusta esa música, pero aún así nos está escuchando. Pues un saludo y un beso. Gracias por aguantar. Pero aquí ponemos de todo, mi queridísima Jess. Tenemos Yasmín. Desde los guapachosos del Chac, un poco de metal, rock, alternativo, con tal de echar desmadre, ponemos de todo. Así es, y es que también para poder complacer a toda la banda, tenemos que hacer eso. Ponemos un bloque de una, o incluso en el bloque de dos rolas vamos a meter una pesada y una normal, para que no nos digan con que es que se avientan bloques muy largos de uno, se avientan bla, bla, bla. Ahí está, para todos tenemos, y con todo gusto lo hacemos aquí en la producción. Y para todas también. Y para todas también. Ah, ya me acaban de bautizar el Todas Mías por aquí, en la cabina, ¿está mal? ¿Por dónde te bautizaron, dices? En la cabina. Creo que te bautizaron por aquí. Pues, todo y ya ves, ya está diciendo por aquí Yasmín, que eres un chismoso, que es Yasmín, no Jess. Ah, lo que pasa es que estoy platicando también mi portugués, así como tú hace rato, entonces, Bueno, ya dame vacaciones, ¿no? ya se pronuncia Jess así en portugués, perdón. Jasmine, ok. Bueno, vámonos a escuchar la siguiente rola, que es la última que nos queda de nuestras... Ahora sí puedo decir nuestras queridas amigas metaleras de... ¡Ay, sí! De mis Mystica amigas, las de Mystica Girl. Turrun, tun, tun. Pues para envidia tuya y de mucha gente... ¿Y sí? Y sí, estuvimos platicando con ellas, así personalmente y en persona. Y estuvimos ahí, les repito, vamos, no se pierdan, este 15 de mayo en el Hard Rock Café van a estar tocando... Mystica Girls, y vamos a ir a hacerles una entrevistilla. Vamos a ver ahí una hora antes para poder. Oye, Ángel, ¿y si es cierto que tú quieres tocar los teclados en la batería? Digamos que me enamoré de la batería. Sí, cómo no. Y de la guitarra, y de las voces, y del violín, y del bajo. No, bueno, no lo digas así, porque eso de andarse enamorando del violín bajo está muy difícil. No, estamos hablando de instrumentos musicales. No vayan a poner en duda tus preferencias sexuales. No, la verdad es que sí me. Okay. Tete, ya vas a empezar Ve, fíjate, imagínate cómo estaba cuando las tenía enfrente a estas chicas. Pero bueno, totalmente metaleras. Y vamos a escuchar el último sencillo que tenemos aquí, que se llama ¿Cuánto quieres? Con esas Arte. Chicas, todo. Y vámonos, y vamos a regresar con otra rolita. Vamos a escuchar esto y regresamos con ustedes aquí en Alternando. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos y del otro lado Yo soy Toño desde Cancún, no se desconecten. Transmitiendo completamente en vivo. Alive. Y esto es Rabia con Mystica Girls. No sean güeyes, tengan la amabilidad de sintonizarnos, porque aquí se escucha lo mejor de rockabilly, el rock alternativo, el pop y todas las instancias musicales que a ustedes gustan. Por favor, sintonícenos, no se vayan. Seguimos aquí con los gatos, ¡miau! Y adaptados. A continuación, lo que estábamos esperando. Con ustedes, los gatos rockabilly. Cheleando estás, después de varios tragos te paras a ligar. Conectas una nena, le invitas una chela, le das una caricia y dice: ¿llevas prisa? Blues y rockabilly no paran de sonar y sientes que esa noche la vas a disfrutar. Se acerca esa nena, te pide otra chela, te lanzas a la barra, le llevas una jarra. Tu líbido sexual efecto empieza a causar y ya son dos las jarras que te acabas de tomar. La cabeza chica en calentar, la cabeza grande en compensar. Llegó el momento de un rico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón. Usa condón, vale, no te la des de muy cañón. Pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón. Usa condón, vale, lo que te la des muy cañón. Usa condón, vale, lo que te la des muy fregón. Usa condón, vale, lo que te la des muy cabrón. Usa condón. Porque el VIH está acá. Y acabamos de escuchar una rola de Los Gatos, un poquito de rockabilly. Usa condón, es un buen consejo para todos, porque de repente por ahí andan las enfermedades medio gruesas. ¿Cómo ves, Toño? No, pues está chido, buen relajo aquí con los amigos de Los Gatos, el buen Ani, que lo tuvimos ahí. En un saludito ahí directamente desde el Vive Latino. Bastante, bastante prendidos estos chavos y en vivo. Vieras de ver. No. Es toda una fiesta escucharlos, ¿eh? Sí, me imagino. Si de por sí aquí en cabina estábamos bailando ya aquí rockabilly, ya me imagino en vivo cómo se ponen estos. Ah, yo pensé que estaban poniendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así es esto, y también escuchamos el último sencillo que traemos de estas chicas Mystica Girls, que se llama Rabia. Y pues bueno, yo en lo personal, repito, me declaro fan de Mystica Girls. Ya, supéralo. No lo voy a superar, no voy a poder dormir. Ya, deja que las conozcas, Toño, a ver si dices lo mismo. No, sí, las ubico y sí digo lo mismo. No, la verdad es que la... Pero lo mismo que tú, güey. El performance que tuvieron en el Vive Latino se rifaron bastante bien, salieron en diferentes medios ahí publicados y pues bueno, esto fue Mystica Girls aquí en Alternando. ¿Qué más nos tienes, mi buen Toño? Pues ya, ahora sí que esto está llegando a feliz, más bien triste término. Y pues nada más que nada, pues agradecer a toda la banda que nos está sintonizando, recordarles a los patrocinadores que se sigan mochando, porque sin ellos pues no podemos seguir trabajando, y esto fue un verso sin esfuerzo. Y pues bueno, saluditos más que nada nuevamente a Tanchis, que nos sigue sintonizando, muchas gracias. Más adelante seguiremos atendiendo las peticiones musicales. Michelle, gracias por sintonizarnos, espero que te estés recuperando. A María, llegaste tarde, pero qué bueno que llegaste todavía al programa, muchas gracias, un abrazote. Y pues bueno, nada más esos saludines, Ángel. Me parece muy bien. Y por fin, ahora sí voy a poner la canción de Alicia, de Qué Payasos, para cerrar este programa, porque la llevan dos programas que se queda pendiente, pero esta no será la ocasión. Pues bueno, muchas gracias a todos los ciberescuchas. Estaremos pisando los talones a nuestros amigos de... A ver, ¿cómo se llama, Antonio? ¿De quién? ¿De quién estás hablando? Del nombre que parece letanía. Ah, los Cerebros de Zingling Brothers. Cerebros de Acacia, la fábrica de Jonás y los Julian Junkie Boys. Que a mí para me... los cuates, los Julian Junkie Boys. Así es, me parece buena propuesta, ya que pues, en la actualidad no hay bandas que hagan música original de glam metal como tal, ¿no? Hablando de nuevas bandas, ¿no? De, oye, pero tienen tarea, la neta que está chido porque tienen bastante compromiso. Imagínate, pues, estar siguiendo al buen Snyder, al Tommy Lee. Pues sí, está pesada la tarea, la neta. Tienen tarea de universidad estos chavos, de doctorado, porque no va a ser nada fácil. Pero bueno, como se les mencionó, todo el secreto está en estudiar y en el rock, que les guste el rock. Están preguntando aquí que cómo estoy comiendo pretzels, o si ya lo notaron. Pero bueno, es pretzels, güey. Los pretzels, güey. Ok, bueno, pues no me queda más que despedirme este día lunes, que la verdad me acompañó aquí, estuvo con nosotros en camino el buen Sammy. ¿Cómo? ¿Ya no te quieres despedir? Sí, me estoy despidiendo del programa, alternando, ¿no? Sí. Muchas gracias, mi querido Sammy. Bueno. Gracias a ti, Ángel de Hernando. Muy bien. Ya, llégale. Vete. Okay. A su madre. A chingar a su madre, exactamente. Bueno, entonces, muchas gracias. La semana que entra ya vamos a tener el programa completo. El día de hoy empezamos un poquito más tarde que de costumbre. Pero ya la próxima semana. A ver si se le da la gana al buen salvajón aparecer. No vaya a ser que se nos desaparezca como en alguna ocasión que mandamos hablamos a Locatel, les mandamos a Lafi para buscarlo y no dábamos con el muchacho. Pero bueno, ¿algo más que añadir, Toño? No, Ángel, nuevamente gracias a toda la banda que nos sintoniza, gracias allá en producción, Lorna, un abrazo. Abusado con las teclas, ten cuidado por ahí. Y pues bueno, nuevamente un saludo a toda la banda que nos sintoniza. No se pierdan el próximo lunes nuevamente alternando. ¡Au! Grandes sorpresas, grupos, noticias, rock y mucho desmadre. Así es. Yo soy Toño desde Cancún. Un abrazote a toda la banda. Y estén pendientes porque la entrevista que les vamos a hacer a las chicas de Mystica Girls los vamos a poner en mi canal de video. Porque vamos a ir. Van a estar en bikini. Ojalá. Pero bueno. De hecho, también vamos a ver si nos dan chance de hacer una sesión de fotos con en Zipolite. No, güey. Con Black Cat, porque tiene unos tatuajes de No Mams. Pero bueno, eso fue todo el día de hoy. Espero que nos sintonicen la semana que entra por el mismo canal, a la misma hora, turadioonline.net. Y estén pendientes porque vamos a cambiar de imagen el programa de Alternando. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Se fue agrandando.